pasa por aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco, el cual te mando rigurosos y calurosísimos saludos como manda San Pedro de Galanda. El episodio 630 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock a santomataradiorock.com. Y también en directo y en redifusión por otras más de 30 emisoras, FMs, plataformas online, de aquí, de allá y de acullá, que llevan la señal desde tu programa hasta tu emisora favorita, para hasta tus tiernos pabellones auditivos, y nos permiten difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. El tema que nos ayuda a abrir el episodio 630 de Pequeño Tarrasco se titula El Juego del Amor, Game of Love. I can't change my mind, I know it's playing again, even though it's in vain. Es el primer single extraído de Rock and a Hard Place, sexto álbum de la carrera del guitarrista, compositor y muy guapito y muy rockero melódico Alex Meister. Pero guapo, guapo el muchacho, Rosa Rosae. Menudos ojitos y menudo melón gasta. No estará mal, ¿no? Mejorando los presentes. Mejorando los presentes, sobre todo. ¿Saludas a nuestras ternascas y ternascos o qué? Sí, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que te me has quedado onnubilado con el Jagermeister este. Oh, qué bueno está. Sucede todas las veces, se me olvida saludar a los del podcast, así que a ti que nos estás escuchando por esa vía, porque o bien has encontrado nuestro podcast en las redes sociales de asaltomatarradio.com, o porque has entrado directamente a la web de asaltomatarradio.com, y ahí en el menú principal, en lista de podcast, nos has elegido entre los más de 50 programas a tu disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos estoy escuchando a través de esas más de 30 emisoras. Muchísimas gracias también para los tenascos y tenascas que a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera nos van indicando ya que están a la escucha y nos saludan, como hace nuestra queridísima Eli Creator desde Epila, Zaragoza Style. Y también nuestro no menos querido San Hammer desde Murchante, Nafarroa Pride. Y dentro del mare magnum de puntitos que aparecen en ese mapa del mundo, Mapamundi, que nos indica desde qué ciudades, localidades y países nos están escuchando, me hace especial ilusión mandar un saludo hasta Knoxville, Tennessee. Cuna del country y del Jack Daniels. Ay, mira, y también nos están escuchando desde West Virginia. Lo que pasa que el nombre de la localidad, este no me atrevo a pronunciarlo porque es la primera vez que lo escucho. O sea que, saludos hasta West Virginia, too. Como siempre, también muchísimos saludos hasta Perú, que cada vez ya nos escuchan más. Perú también, Colombia, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Venezuela, México lindo y querido. Por Europa, pues ya los más que habituales polacos, desde dos localidades, tampoco me atrevo a pronunciarlos. Si fuese Grosnik, pues mira, esa sí que la diría, pero las otras no. En Polonia, la de Europa más al este, ¿eh? No, no la que tenemos aquí pegada. Y también saludos hasta Alemania, Hattel, creo que pone ahí. De la Baja Sajonia, muy próximo a Osnabrück, de nuestra, la localidad donde vive nuestra compañera y querida Ternasca Mercedes Herrada. Ya sabes, su programa Mixtape, todos los martes, o sea, hoy, a partir de las 22:00, hora Madrid, por asaltomatarradio.com. Tenemos también nuevo escucha desde Francia, desde Occitania. San Félix de no sé qué pone. Y bueno, algún sitio más hay por Europa, pero me estoy fijando ya nuevamente en el mapa de la piel de toro, que ahí me lo está agrandando Roxar Rosae. Y bueno, como siempre, multitud de personas conectadas desde la capital de España están, y también desde, bueno, Valencia también nos escucha mucho, Valencia provincia, Alicante también, en Murcia también tenemos dos conexiones, Aragón, Cataluña, Asturias, Galicia, Castilla León, Andalucía, un montón. En Málaga, uy, wow, en Málaga, donde más nos escuchan, impresionante. Málaga provincia me refiero, Bueno, iremos echando más ojillos, más vistazos a las nuevas conexiones, a las nuevas IPs que nos indiquen que se acaban de conectar, y por supuesto también a los ternascos y ternascas que nos manden sus saludos a través del grupo de la Conciencia Rockera, el grupo privado de Telegram de esta emisora. Vamos a por una segunda tanda de conciertos que anunciaros para este fin de semana, porque es que ayer había este fin de semana hay bastantes. Ayer elegimos unos cuantos, aparte de presentaros dos nuevos sencillos de nuestras bandas asociadas, y hoy tenemos también unos cuantos que informaros. Vamos a informaros del concierto de la banda y luego escucharemos una canción de cada una de ellas. Primera banda asociada, Rosa Rosae. Experimento Migran en Madrid. Este sábado 19 de noviembre, lo venía anunciando hace varios meses ya en sus redes sociales, nosotros también lo hemos compartido, y ha llegado el momento ya pues de darle un último empujón, porque es este sábado. este sábado 19 de noviembre a partir de las 22 horas en el Contra Club, en la calle Bailén número 16, en el madrileño barrio de La Latina. Una nueva oportunidad de ver a los Experimento Milgram en acción sobre el escenario. ¿Y a cuánto están esas entradas? Pues ahora mismo te lo digo. En taquilla el mismo día del concierto a 10 euritos y la anticipada a 8 euros. Y las puedes conseguir en Entradium. No te preocupes que, como siempre, aquí en el podcast, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, en el día de hoy ya sabes, disponible a partir de las 17:00 hora Madrid, en nuestras redes sociales y en nuestra web, tendrás link de acceso directo a esa venta anticipada para este concierto de los Experimento Milgram en el Contra Club, en el próximo sábado 19 de noviembre a partir de las 22 horas. Un tema que puede que suene de Experimento Milgram, pues este que le da play ahora mismo Roxa Rosae. Ya que si vas a ver a los Experimento Milgram después del concierto no queden más que restos de ti. Te repito, este sábado 19 de noviembre en el barrio La Latina, en el Contra Club, Experimento Milgram en concierto. Esto se titula Restos de ti. Restos de ti, eres como el aire, si me alejo mucho muero solos. Al fin, somos kamikazes, dos exploradores ciegos. Con latidos para robarte y siempre seas algo más de mí. Sueño tu voz, quiero ser el dueño de este puto instante. Muero, me muevo al son. Marcan tus dedos, vamos encrechendo y gritas. No queda nada que no se tenga, solo el espacio y la conciencia. No voy a echarme atrás, no quiero despertar. buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo es que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Si quiere llamarlo a él, al vecino. Vale, hombre, si me da su teléfono le estoy que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Pasa las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. Bueno, no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Bueno, vecinos, que te roban la wifi, es lo que hay. Esto es Españistán, ¿qué esperabas? Venga, vamos a hablar de mejores personas y grandes bandas como son Roxana Rosáez. Son Ambastar en Zaragoza. Efectivamente, este fin de semana los Son Ambastar en el Centro Social Ocupado en el CSO Quique Mur. Este sábado 19 de noviembre en un evento charla-concierto en el cual primeramente a partir de las 17 horas se hará una charla sobre el caso de la Suiza de CNT Sison. Y que luego contará con un mini festival con 4 conciertos, agresiva desde Valladolid, de Bacle también desde Pucela. A Torrax Punk desde Zaragoza y Son Ambastar, nuestra banda asociada, que cerrarán ese concierto el próximo día 19 de noviembre en el CSO, en la casa ocupada Quique Mur, el centro social ocupado Quique Mur. A partir de las 19 horas, la entrada son 5 euritos, que son exclusivamente de apoyo para los grupos. Repito, charla concierto de la Quique Mur de Zaragoza en el barrio de Torrero, en la República Independiente de Torrero, con Agresiva, Debacle, Atorrax y nuestra banda asociada Son Ambastar, de la que vamos a escuchar un temita. Claro que sí, vamos a ir, Roxana Rosáez. Se titula Al Despertar, corte número 9 del disco debut de Son Ambastar, ese titulado Dolor y Odio. Al Despertar, Son Ambastar en concierto este sábado, día 19, en Zaragoza, en la República Independiente de Torrero, en el CSO Quique Mur. 5 euritos tienen la culpa y además ves a 4 bandas, 4. Nos llegan saludos desde La Rioja, nuestro Ternasco Logroño Power, Diego Aupay. Que no sea otro sueño, que no acabe al despertar, que no acabe al despertar. Me lo juego todo al rojo, palpita mi apuesta. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí teníamos el graznido, gruñido, wow, yeah, de Genés, que indica que ya está a la escucha en directo desde la Catalonia, creo. Y por aquí ya se me adelanta haciendo referencia a algo que va a suceder en el programa, pero no todavía, porque tenemos que anunciar más conciertos de nuestras bandas asociadas. Rosa, variadita, el fin de semana. Hemos anunciado conciertos en Zaragoza, en Madrid, ahora Rosa Rosae. Mortal Mess en Toledo. En Toledo y no precisamente el de Ohio, sino el Toledo castellano de toda la vida, dentro de la gira Demons United Tour que lleva a nuestra banda asociada Mortal Mess junto a los Bajo Cuerda y Predicador por distintas localidades. La siguiente parada es este sábado 19, como te digo, en Toledo. A partir de las 19:30 horas, apertura de puertas en la sala The Times, situada en el Paseo Federico García Lorca de la capital todelana. La primera banda abrirá las hostilidades a eso de las 8 de la tarde y el precio único en taquilla es de 6 euros. Mortal Mess junto a Predicador y Bajo a Cuerda en Toledo este sábado 19 de noviembre, como te digo, en la sala de Times, el Paseo Federico García Lorca de Toledo. Y vamos a disfrutar nuevamente del thrash speed metal de los segovianos dentro de su álbum debut, ese álbum homónimo llamado como la banda Mortal Mess. Tenemos este corte número 12 titulado A la oscura sombra de Dios. And the dark shadow of God, Mortal Mess! Este sábado 19 en Toledo, en la sala The Times. Qué bueno, son los jodidos, ¿eh? In the eternal fire that I come to burn, I find the answers that I can with the understand. Why do you know such lies? Why you forget us? Why now you don't know? Sir, as if you see, your role is evil. An infernal of steel and full of my ghosts. I drop this guy, I feel the understanding. It could get in a bit, Gabriel. I didn't see the hell, but I didn't see. destruction is not important for you. We fight for stupidities and people came for pleasure. And no people eat your hell. And you only sit down to growl. Animanos de oros and full of ideals. I drop these guys. I still don't understand it. It could get in a place, Gabriel. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues seguimos de ruta de conciertos, todos ellos el sábado, pero en distintas localidades, en distintas capitales. Ahora viajamos hasta Cataluña para ver Roxa Rosae a Asterdun en Sabadell. Dentro de su gira Genesis Tour, y la siguiente parada es este sábado 19 en Sabadell. En el Va de Música a partir de las 18 horas junto a los Archetype Age y Human Carnage. Tres bandas por una señora, precio anticipada 10 euros, precio en taquilla 13 euritos. Como este concierto lleva venta anticipada online, pues te vamos a poner enlace en el artículo que acompaña el podcast del episodio de hoy, de este episodio 630 de Pequeño Ternasco, enlace directo a esa venta anticipada para hacerte con tus entradas para este concierto de los Afterdoom, nuestra banda asociada junto a Human Carnage y Archetype X. Como te digo, este sábado 19 de noviembre en el Va de Música de Sabadell. He dicho que era dentro de su gira Genesis Tour, pues vamos a escuchar ese Genesis corte número 6 de Assembly of Chaos, el álbum debut de nuestra banda asociada de los catalanes Afterdoom. Yeah. One Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Viejas glorias. En el año 1984 comenzaban su carrera los legendarios iconos del death metal, Obituary. Esto se refería a Des cuando ponía su comentario a la par que el saludo, cuando nos indicaba que ya estaba la escucha en directo. Dice: Obituary, portada fea, pero el adelanto cojonudo. La portada yo no la he visto, pero entiendo que se refiere a la portada de su décimo álbum de estudio, Dying of the Everything, que saldrá el 13 de enero. Esto que ya escuchas es el adelanto, se titula The Wrong Time, el momento equivocado. Pues de equivocado nada, no hay mejor momento para escuchar a los Obituary que ahora, aquí, en Pequeño Tenasco, el Asalto Mata Radio Rock.com. Y en el podcast y en tu emisora favorita, que para eso nos pasan más de 30 emisoras en todo el pinche planeta. Third world, panic stream, rest, the right mindset, the wrong time, the right mindset, the blood red, rivers flow. Okay, all right. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues continúas escuchando Pequeño Tarasco en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, la radio Line del Rock, en la sintonía de tu emisora favorita, ya que son más de 30 emisoras, tanto FM como plataformas de streaming de radio online, las que tienen a bien pasar este programa. Muchísimas gracias para todos y todas, compañeros. Llegó el momento deseado, el momento de las bizarradas, que hoy, hoy va. ¿Os ha contado alguna vez el chiste ese de en qué se diferencia una silla de un cipote? Y tú has dicho no y te han dicho, pues cuidado donde te sientas. Pues hoy la cosa va de sillas. Vamos para allá, Rosa. Rosa Rosae. La silla de Game a prueba de grasa. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. La silla de gaming a prueba de grasa. Es el sueño de todo friki ceboso. Ya, si la hubieran hecho a prueba de lefa, sería el sueño de cualquier friki de los videojuegos en general, ¿eh? Ya sabéis que esta gente se sienta en esos sillones estrambóticos, que le digo yo, y se tiran ahí. No se tiran más de toda la vida porque no pueden. Si le dijeran un extra de vida, pues ahí se quedarían también. Dice así la noticia: McDonald's es la principal cadena de comida rápida del mundo. Sí, probablemente tenga razón. Y sus productos van más allá de la alimentación. Y también hace muchos cachivaches, sobre todo para los críos. La firma californiana ha sacado ahora nada menos que una silla para gamers. Y esa silla tiene nombre: McCrispy Ultimate. Y forma parte de un sorteo relacionado con el lanzamiento de su nueva hamburguesa de pollo, el McCrispy. Atentos, porque no han escatimado en tontadicas varias. El asiento bien equipado, con bandejas laterales dobles, una perfectamente ajustada para sostener una caja de patatas fritas grandes de McDonald's y la otra que sirve como zona de calor para mantener calientes las hamburguesas. En el lado del soporte para las patatas fritas de la silla también tienes unas ranuras talladas para sostener un par de salsas. El sobrecito ese. Por supuesto, también tiene porta bebidas y servilletero. Pues será solo a prueba de grasa y no a prueba de lefa, pero para limpiarse sí que tiene la servilleta. Ya, si le llegan a poner un portarrollos. Ya por eso ya no hace falta levantarse para nada. Pero no solo eso, la silla de juegos McCrispy Ultimate lleva un tratamiento de cuero a prueba de manchas de grasa. La lefa es grasosa también, ¿eh? Además, una almohada negra unida al reposacabezas permite que la silla también funcione como una cama para dormir. No, ya, ahí ya todo el santo día. Vamos, ya. Este ejemplar se ha lanzado para sortearlo solamente en Reino Unido y no se sabe si fabricarán más para comercializarse entre los seguidores de sus hamburguesas y los videojuegos All Around the World, lo cual ha desatado una vorágine de pedidos a domicilio entre los frikis más tragones. Impresionante, todos y cada uno de ellos pensando: esa silla tiene que ser mía. Tiene que ser mine. La que canta esto es Lizzie Hale, y esta chica ni come hamburguesa ni se tira tantísimas horas delante de los videojuegos. Y no ha ido a gastar el tipazo que gasta la señora. Este Mine es el nuevo sencillo extraído de Back From The Dead, el quinto largo de los de Pennsylvania, de los Hailstorm, con motivo de promocionar el lanzamiento, otra vez, pero en edición deluxe, del mismo disco. Lizzie Hale, Hailstorm, Mine. Saludos para aquella persona que se acaba de conectar desde Iruña, ¡opa! Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. seguimos con estas bizarradas para sentarse, porque si no te caes de culo, así que mejor hablar de sillas. Siguiente silla, siguiente bizarrada, Roxa Roxae. La silla de oficina más cañera alcanza una velocidad de 20 kilómetros hora. A 20 kilómetros por hora por la oficina, lo más fácil que puede pasar es esto que acabas de escuchar. Pero todos son sillas para no levantarse de nada, ¿eh? No te levantes que te vas a dar en la cabeza. La mayoría de las sillas de oficina de último grito son simplemente impermeables o resistentes a las manchas, como la de los gamers, esta que acabamos de hablar, o están diseñadas con un estándar más alto en términos de ergonomía. Pero la versión más cañera de mobiliario oficina de Volkswagen muestra lo bajo que está el listón en otros fabricantes. La marca Teutona ha desarrollado un asiento con un motor y controles incorporados que permiten al usuario conducirlo a la velocidad de un patinete. ¡Hala, ya lo que faltaba en el carril bici! Sí, ya de oficina también. ¡Venga! Y esto es solamente uno de los absolutamente innecesarios extras integrados en este mueble oficina único en su especie, en este mueble. El objetivo principal de este proyecto era incluir la mayor cantidad de características que tiene un coche Volkswagen en una silla. Y el equipo hizo un trabajo realmente sobresaliente. No solo lograron instalar un motor real y controles de conducción, sino también le pusieron un cinturón de seguridad, bocina, altavoces envolventes e incluso llantas de aleación diminutas y neumáticos deportivos. Y alerones, ¿no? Ahora tuneamelo. El asiento futurista también dispone de sensores de prevención de colisiones que detectan las colisiones en 360 grados, ¿eh? All around, ¿eh? Una cámara retrovisor, una pantalla táctil, faros integrados en los reposabrazos, luces LED modo fiesta, cargador USB, un pequeño bolsillo para guardar documentos y el logotipo de la marca cosido en el reposacabeza. Pero antes de que vayas a buscar tu tarjeta de crédito, no empecemos a chuparnos las pollas, te diría aquel, ¿eh? Debes saber que la firma alemana ha dejado bastante claro que se trata de un proyecto de marketing único, diseñado para resaltar todas las prestaciones de sus automóviles en un objeto que sorprendiera al gran público. Seguro que hay muchas personas dispuestas a pagar un dineral por ella. E igual de seguro es que ninguna de ellas son unos pobres, son una paria. Gilipollas probablemente mucho, pero paria, lo que en inglés se viene a decir como outcast, seguro que no. Cuando vi el nombre de esta banda digo, mira, de los creadores de los Derby Motoreta Burrito Cachimba, pero no tienen nada que ver. Estos son los Samurai Pizza Cats, que resulta que es una serie de dibujitos animados, de la cual ha cogido el nombre este cuarteto, en el cual está el guitarrista de los Electric Callboy. Bueno, pues estos Samurai Pizza Cats acaban de lanzar este sencillo, este Outcast, el primero en este 2022, para electrocorearte, porque hacen electrocore la almendra estas navidades. Let me stop that desire. It's gonna be a waste. alojamientos en... El relleno. Vale, de Electrocore, que nos tenemos que marchar. Roxa, Roxa, ¿eh? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Eso sí, te tocas mientras nos pedimos como mangas a Pere Calanda. Y hoy lo vamos a hacer con esta balada perteneciente a I Live Too Fast to Die Young, vivo muy rápido para morirme joven, 14º álbum solista del otro, la cantante de Hanoi Rocks, Michael Monroe. Esto se titula Palacio Abandonado, The Red Leaf Palace. Y para las horas que son, mejor nos largamos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros mientras os tocáis a gusto, agradeciéndoos enormemente la escucha y recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, sentados en una silla que parece un cipoteo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, esa tenascación, a la cascala y a jugar ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Este es Michael Monroe, The Relic Play Peles. Mierda, palas. Tocamientos en el rellano. ¡Agur! From the rooftops to the valley.